Las parpadeantes luces se reflejaban en la abatida cara del muchacho. Ignoró el barullo que le rodeaba e intentó comprender la causa de su derrota. ¿En qué se equivocaba? ¿Cuál era su error? Metió su mano en el bolsillo de sus desgastados pantalones. Aún tenía una última opción. En otro lugar, otro guerrero terminó de vendarse sus recientes heridas. No era posible. Había sido entrenado durante toda su infancia. Conocía todos y cada uno de los recovecos del bosque, sus trampas y sus mortales habitantes. Nada podía detenerle. Nada podía ser considerado un digno enemigo de su acero. Nada, salvo el guardián de la puerta. Aquella puerta que le permitía conocer el mundo exterior. De nuevo había sido derrotado. La risa de la bestia aún resonaba en sus oídos. Ansiaba recorrer los grandes desiertos del norte, las pirámides ocultas en las selvas donde habitaban oscuros seres de brillantes ojos, visitar las pálidas tumbas de hielo del lejano oeste. Su ceño se frunció, centrada su mirada sobre la espada que descansaba sobre su pobre camastro, un filo que fue hallado en la olvidada tumba de un rey humano. Sabía que su enemigo tenía un punto débil, un pequeño espacio entre las duras joyas que recubrían su abdomen. Pero cada vez que intentaba acercarse, las rápidas garras caían como un rayo. Imposible evitar su mortal golpe. De pronto se puso en pie. Acababa de darse cuenta. Apagó los rescoldos de la hoguera con agua y abandonó la choza, sabiendo que no volvería. El muchacho también lo comprendió, preparándose para el combate. El guerrero recorrió con la mirada el claro. Estaba tan vacío y tranquilo como la primera vez que pisó aquella verde hierba. Entonces, había entrado sin dudar, directo a la gran puerta de madera oscura que estaba empotrada en el enorme roble negro que era el corazón del bosque. Se había quedado paralizado de miedo al verlo aparecer y no vio venir el golpe. Ahora estaba preparado. Había superado sin problemas las trampas del bosque. Casi parecía que el propio bosque estaba esperando este combate. Avanzó con paso seguro, sin intentar esconderse, y se paró a unos 10 pasos de la puerta. Sabía que para atravesarla necesitaba una llave. Poco a poco, el aire se fue tornando en una rojiza niebla, al mismo tiempo que las nubes tapaban el sol. Saludos, guerrero. Agachó su enorme cabeza ligeramente en signo de respeto. Saludos, dragón. El guerrero también saludó, sereno, aunque los nudillos de su mano derecha estaban casi blancos de la fuerza con la que apretaba la espada. ¿No te das por vencido? ¿Crees que hoy me derrotarás? Abrió sus alas, rugiendo una risa. A los labios del guerrero emergió una sonrisa, y por un momento la preocupación pareció asomarse a los enormes ojos negros del dragón. Hoy sí. Con un solo movimiento volteó su espada, y acompañando este con todo su cuerpo, la arrojó como si fuera una lanza contra el pecho del dragón. El tiempo se congeló durante un latido de corazón, y después el bosque se llenó de luz. Cuando abrió los ojos de nuevo, el dragón había desaparecido y en su lugar centelleaba una pequeña llave plateada levitando a 1 metro del suelo, iluminada por el primer rayo de luz que atravesaba las nubes. El guerrero recogió su espada del suelo y tras coger la llave se dirigió a la puerta. Hoy conocería el mundo. El muchacho dio un grito de alegría, que silenció avergonzado al darse cuenta de dónde estaba. Miró a su alrededor, pero nadie parecía haber reparado en su pequeña victoria. Volvió su atención a la pantalla. Por fin, había conseguido acabar con el dragón, el enemigo final del bosque de las lágrimas. Se preguntó cómo sería el siguiente nivel.